Buenas noches a todos, o buenas tardes. Ahora no sabría decir si se dice buenas tardes o buenas noches. En italiano se diría ciao. Bueno, aquí estamos en la pulpería 91.4 de la FM, Radio Contrabanda, Radio Libre y No Comercial de la ciudad Condal, emitiendo desde el estudio central de la Plaza Realísima, Plaza Real. Aquí estoy yo, Micaele, y estoy, para variar, estoy en compañía de otro amigo mío, Micaele. Hola, ¿qué tal, Micaele? ¿Cómo estás? Ay, muy bien, gracias. Y a mi izquierda también, Micaele, ¿cómo estás? Ay, bien, gracias. Bueno, se me ha ido un poco la flapa, ¿no? Alguien puede pensar eso, es que acabo de llegar un poco de prisa y otra vez, para cambiar, me toca abrir el bar solo. Pero no pasa nada, porque ya un poco de costumbre lo llevo. Además, que hoy voy a estar solo todo el programa porque mis nuevos compañeros de bar, que serían el Josu y el Pío, no están, están ocupados, uno trabajando, el otro, el Josu trabajando, y el Pío está en Valencia, así que le mandamos saludo. Pero les tengo que avisar que por mucho menos se ha echado a gente del programa, por mucho menos, así que cuidado conmigo, ¿eh? Mucho cuidado, hombre. No, vamos, estoy bromeando, pongo un poco de música de fondo, ese swing gitano. Bueno, lo dejamos también algo más que en el fondo, lo metemos un poco de protagonista porque es una música divina, se llama, el álbum se llama Jungology o algo así, y la banda no me acuerdo cómo se llama, pero son de Barcelona y tocan todo en honor del grande músico francés que hacía este swing jazz gitano, que se llamaba, el músico se llamaba algo cerca de que no me acuerdo tampoco, pero no pasa nada, eso es la pulpería y si les estáis escuchando estáis acostumbrados a las chorradas, así que nada. Thank you. Y bueno, volvemos al bar. Lo tenía que dejar como CD de fondo, dije. Pero he cambiado de opinión al ser tan bonita esta canción. Por cierto, me he vuelto a acordar del nombre. No, mentira, simplemente lo estoy leyendo aquí en el CD que acabo de encontrar. Entonces, el famoso artista francés que hacía estas canciones se llamaba, como muchos habrán, ya saben, Django Reinhardt. Intento pronunciarlo a la manera francesa sin escupir sobre la mesa de sonido del estudio 1 de Radio Contrabanda, que no me permitiría nunca hacer algo así. Django Reinhardt, y la canción era Rhythm Gitans. Bueno, ahora sí que lo podemos dejar un poquito de fondo. Bueno, es un CD, esto, el grupo que lo está tocando se llama Djangology, supongo, porque eso sí que no lo entiendo bien de la fotocopia que tengo aquí, pero sí, Djangology, y nada, es un CD que grabaron por aquí cerca en el 2004. Pero bueno, volvemos a nosotros y a la pulpería. Hombre, me echaría a bailar yo con esta canción. Lo que pasa es que yo no bailo solo. Parece un poco la película de Bertolucci, que hizo Bertolucci hace algunos años. Yo bailo sola. Pues aquí no, todo el contrario. Yo no bailo solo. No, es que no me gusta. Y aparte que tengo que ser técnico de sonido además. Así que sería un poco complicado. Pero sí que sería para echarse a bailar este CD. Bueno, pues como dije antes, estoy solo, Micael, en la pulpería, en el 91.4, Radio Contrabanda FM. Y nada, la pulpería es el nuevo horario, que es el viernes de 8 a 9 y media de la noche, o en alternativa, cuando queráis, podéis escucharla a través de internet, a través del podcast, a través de la página web www.lapulperia.org. Repito, lapulperia.org. Pues eso lo podéis escuchar cuando queráis, a condición de que yo lo cuelgue en la página web, cosa que aún no he hecho y tardaré unos días en hacer, así que nada, pues tenéis que esperar un ratito. Pues eso, también se puede escuchar el programa de radio a través de la página web de Contrabanda, pero siempre en directo, y es la página web es www.contrabanda.org, contrabanda.org, y ya está, no hay muchas más maneras de escuchar el programa de radio. Repito que es un programa de radio, así que o se escucha por radio, o se escucha por internet, o si no, no sé, yo, hombre, ya está, vamos. Bueno, pues seguimos adelante, aquí en la pulpería. Estaba pensando que, aparte que he hecho de menos un poco de gente aquí en el programa, estoy pensando al Pío y al Joe, que ayer me dejaron tirado, hijos de puta. No, estoy bromeando. Estaba pensando que respecto a ese nuevo horario, respecto al programa que siempre hemos hecho por la tarde, he hecho de menos al Antonio, al Antonio Narváez, que llegaba aquí cuando yo me iba, llegaba aquí. Pues nada, hombre, si nos estás escuchando ahí en tu casa, pega un toque al teléfono, por favor, hazte vivo. Y digo el teléfono de la radio, 93-317-7366, 93-317-7366, para cualquiera que quiera llamar y decir lo que le da la gana, decir, comentar algo, pedir una canción, pedir un texto, pedir una caña virtual, por supuesto, una tapas virtual, porque ese es un programa de tertulias y tortillas, como siempre. Bueno, pues nada, antes de seguir con los argumentos del programa, va a ser un programa intensísimo y he preparado todo hasta los más mínimos detalles. va a ser un programa denso de cultura, música, de vida. Por supuesto, estoy bromeando, no tengo nada preparado, así que estoy diciendo lo que me sale en este momento de la cabeza, porque vamos, no he tenido tiempo de preparar casi nada, fundamentalmente, aparte de 5 minutos, que lo que ya se me quemarán súper rápido. Así que podemos aprovechar para poner una canción mítica y escuchar la mítica canción de los Rolling Stones, que enseguida ya todos reconoceráis. Y solo por ese tambor ya tendréis que haberla reconocida. Y si no la habéis hecho, pues muy, muy mal. You Y aquí estamos de vuelta en la pulpería, ese bar radiofónico que ahora se emite el viernes de 8 a 9 y media de la noche. Normalmente hay más gente en el bar, hoy en el bar, aparte de los clientes habituales que están en el fondo de la sala, estoy yo solito atendiendo a la barra y contando lo que sea con tal de salir para adelante. Y nada, bueno, estaba a punto, como decía antes, estaba a punto de, tenía que venir aquí a la radio, ¿no? Tenía que estar un poco de prisa, salgo de casa para ir a la radio. Ya en las 7:30 tenía la moto debajo ahí. Y claro, había llovido mucho, había dejado el casco fuera, hombre. Y llego a la moto, me cago en la leche, digo, tío. Estaba la moto, el casco, estaba con 10 centímetros de agua dentro del casco. Y no estoy bromeando, casi faltaba echarle un par de peces dentro y hacer un acuario. Cerrar la visiera, ¿no? Y hacer un acuario. Así que tuve que agarrar el metro, venir corriendo, y ahora estoy un poco intentando poner todo en orden para que salga un programa con dignidad, por lo menos. Por lo menos la dignidad esa no la voy a perder, aunque no siempre lo hago todo bien, sino raras veces, a ser sincero, hago todo bien. Muy raras, bueno, tal vez nunca en mi vida, bueno, no sé, tampoco voy a afligirme ahora, pero un programa con dignidad. Vuelvo a poner un poco de fondo que nos está escuchando de ese álbum Jungology. Y la canción que escuchamos antes era, como espero todos reconocieron, y si no todos, por lo menos muchos reconocieron, era Sympathy for the Devil. Mítica o mitiquísima canción de los Rolling Stones. A mí me contaron que esta canción la escribió Mick Jagger, creo, la escribió pensando en el libro El Maestro y Margarita, de Michael Bulgakov. Un librazo, quien no lo ha leído, le aconsejo vivamente de leerlo, porque es un librazo. Pues entonces, ¿qué pasa? En ese libro de que se llama El Maestro y Margarita está un protagonista que es el mismo protagonista de la canción de los Rolling Stones, que es el diablo. Y no voy a contar nada más porque no quiero arruinar sorpresas, no quiero molestar a nadie que lo está leyendo casualmente o que quiera leerlo, porque yo repito que es un libro que vale realmente la pena leer, El Maestro y Margarita y Michael Bulgakov. Y uno de los protagonistas es, por supuesto, el diablo. Está ambientado en la ciudad de Moscú y es un libro, uno de los pocos libros que he leído yo en mi vida, muy buenos y que no es triste. Porque casualmente la semana pasada estaba leyendo otro libro de un japonés, un libro bastante bueno, pero bueno, se llama Tokyo Blues el libro, y el autor lo tengo aquí, se llama Haruki Murakami. Es un libro bastante bueno, pero es bastante triste también. Antes acababa de leer 100 años de soledad, que es otro libro bueno pero triste, y me he cansado y he dicho, me cago en la leche, a mí me gusta leer, pero ¿qué pasa, que todos los libros buenos tienen que ser tristes? Y no necesariamente los libros buenos tienen que ser tristes, pero eso pasa muy, muy a menudo. Entonces mi pregunta es, ¿por qué? ¿Por qué la mayoría de los libros buenos son tristes? Y para quien no me cree, como pasó el otro día en una discusión con un amigo, le digo solo, oye, tío, dime algunos títulos de libros que ha leído muy buenos y que no sean tristes. Y normalmente la gente se queda muda. Así que esa es la triste realidad de la literatura y del arte en general, porque también las películas pasa un poco lo mismo, y con la música en parte también, pero yo creo que el porcentaje es mucho menor. Mientras en el caso de los libros, la verdad que la mayoría de la literatura de calidad, que son libros buenísimos, pero son tristes. Entonces yo que leo bastante, llega un momento que digo, qué pesados. (Risa) Y bueno, volviendo a lo que decíamos antes, El maestro y Margarita de Michael Bulgakov es uno de los pocos libros muy buenos que he leído en mi vida y que no está nada triste, todo lo contrario. De hecho, me acuerdo cuando yo lo leía, estaba en la playa así, y mis amigos se me miraban y decían, pero ¿tú qué te pasa, tío? ¿Estás loco? Porque yo lo leía, es que me descojonaba de risa, hombre. Es que, de verdad, es un libro impresionante y todos los que se los he pasado y lo han leído lo pueden confirmar. Y bueno, ¿por qué estábamos hablando del maestro y Margarita? Porque por el diablo, por la canción que acabamos de escuchar, Sympathy for the Devil de Rolling Stones. A mí me contaron que esta canción se la inspiró al mismísimo Mick Jagger a este libro, porque tenía una novia que lo había leído y que le hizo como una cabeza enorme. Léelo, léelo, léelo, léelo, que está bueno, está bueno, está bueno, está bueno, está bueno. Tienes que leerlo, tienes que leerlo, tienes que leerlo. Y finalmente, el pavo no lo leyó, se dejó con la novia, se estuvo hasta los cojones de la novia, del libro, que ni siquiera leyó, pero sí que le dedicaba esta magnífica canción que se llama Sympathy for the Devil. No esta que estamos escuchando nosotros de fondo, es la que acabamos de escuchar. Yo no bailo solo, así que no bailo, no como la película de Bertolucci, Yo bailo sola, que ganó el Oscar, creo, hace algunos años, y yo no bailo solo porque si no sí que me echaría a bailar con esta música. Espero que todos los oyentes que puedan lo estén haciendo, abrazados con alguien que quieran abrazarse, y mientras tanto, para los que no estamos bailando porque estamos solo o no estamos solo, da igual, pero no estamos bailando, voy a poner otra canción, una canción italiana que se llama Figlio di puttana. Pochi lampi di genio nazionale popolare. Ci sta un canto di sirene, tipo un suono sempre uguale. Niente a vedere con la musica, piuttosto col morale. vita del figlio di puttana. Mia madre strana mi dà del figlio di puttana. E fra una e l'altra se n'è andata la mia infanzia. Aquí estamos en la pulpería Radio Contrabanda FM 91.4 en directo desde el estudio de Plaza Real. Esto es vuestro y nuestro bar radiofónico especial, la pulpería. Y esta canción que acabamos de escuchar se llama ¡Fillo di puttana! O sea, ¡Fil de puta! Bueno, un gran álbum para mí, que se llama Villa Inferno, y son de Zen Circus, que es una banda indie rock, pop, medio hermano. Es una banda rock de Toscana, creo de Pisa, sí, seguramente es de Pisa. Y bueno, el álbum también que toca el bajo no es, es nada menos que Brian Ritchie. ¿Ok? Brian Ritchie, ¿quién era? Era el bajista y algo más, no sé qué más instrumentos tocaba, un poco de todo, de Violent Femmes, otra banda mítica, pero que está del otro lado del océano, de Estados Unidos. Y bueno, ya hablamos bastante, creo, de ese álbum en el curso de la pulpería, porque a mí me gusta bastante, así que lo puse unas cuantas veces, pero nunca me canso de escuchar esta canción que se llama Fillo di puttana, que acabamos de escuchar, por la voz, más que nada. La manera en la que interpreta el cantante, que interpreta el texto, me encanta esta voz. Me encanta y me recuerda nada menos que a Rino Gaetano. ¿Quién era Rino Gaetano? Rino Gaetano fue uno de los cantantes más míticos de la península italiana, que murió muy joven y dejó una herencia musical importante en Italia, pero que está prácticamente desconocida afuera de la península. Todos conocen a Eros Ramazzotti, la Pausini. Quien conoce de André, muchos conocen Pablo Conte y muy pocos conocen a Rino Gaetano. ¿Por qué? Pues no me lo pregunten a mí, porque yo qué coño sé, hombre, tampoco puedo estar en todo. Pero sí que evidentemente su muerte tan joven afectó el hecho de que pudo publicar solo, no sé si uno o dos de la verdad, muy pocos, pero muy buenos. Así que enseguida pasamos a escucharnos una canción. Y así me diráis vosotros si la voz que acabamos de escuchar del álbum de Zen Circus, de que se llama Villa Inferno, el cantante de este de esa banda de Zen Circus, no sabría cómo se llama, pero bueno, su voz sí que acuerda a la de Rino Gaetano, pero hay que decirlo, acuerda solo en esta canción Fillo di puttana, porque la belleza de ese álbum Villa Inferno es también que cada tema es un estilo diferente, así que vamos de un estilo un poco más punk de algunos temas a otro que más peculiares al estilo de Rino Gaetano. Pues al tanto hablar de Rino Gaetano, ahora lo voy a meter y ya está, vamos con Ma il cielo è sempre più blu, o sea, pero el cielo está siempre más azul, que como decir, bueno, hombre, el cielo, o sea, pasa todo lo que pase, pero el cielo siempre está azul, y eso es Rino Gaetano. Thank you. che muore al lavoro. Hostia, se me ha acabado la canción aquí de repente y me había quedado un poco descolgado. Pues nada, eso era el mítico Rino Gaetano. Te digo, pocos lo conocen aquí en España y los pocos que lo conocen se tienen que considerar afortunados. No, bueno, esto es de bromas. No sé si eso basta para considerarse afortunados en la vida, pero sí que os aconsejo también. Hoy voy generosos con los aconsejos. Antes aconsejé un libro, ahora aconsejo un artista, que es Rino Gaetano. Pero estoy seguro de lo que digo, ¿eh? Aunque parezca que no, vamos. Rino Gaetano, que también era de Calabria, como nuestro mítico Don Chicho. También Rino Gaetano de Calabria murió en un accidente de tráfico hace no sé cuántos años, y como unos 20, 30 por ahí. Y la canción que acabamos de escuchar hablaba del hecho, como contaba antes, ¿no? Decía un poco de todas las desgracias que pasan por aquí, que pasan por allá, pero de una manera muy irónica, ¿no? Y también de lo duro de la vida, siempre con ese destaco típico de la ironía del sarcasmo, de un buen sarcasmo sano. A mí me encanta la ironía del sarcasmo, si no se nota. Y bueno, dice un poco eso, un poco lo otro, y quiere abarcar un poco todo el mundo, ¿no? Y quién ha hecho eso, quién ha hecho lo otro, quién aquí, quién allá, pero para todos nosotros siempre el cielo es azul. Bueno, hoy el cielo era un poco negro en la ciudad condal, pero no pasa nada, a veces se tiñe de negro, llueve y está, y se va, y ¿qué le vamos a hacer? Es la vida. Y bueno, aquí seguimos, La Pulpería 91.4 de la FM, Radio Contrabanda, Radio Libre y No Comercial, también alternativa en internet, en contrabanda.org. contrabanda.org, el número de teléfono para llamar en directo a La Pulpería es el número de la radio, por supuesto, que es el 93-317-7366, 93-317-7366. Pues aprovecho para recordaros que podéis llamar, no es que estoy invitándoos a llamar, pero sí, me encantaría, a ver, cambiar cuatro palabras con quien está al otro lado del aparato radiofónico. Y nada, un saludo también al Antonio, que me acaba de llamar al móvil a ver si ha sintonizado la frecuencia, y si la ha sintonizado, podría llamar, por ejemplo, no, al Antonio de la radio, al Antonio, un amigo mío. Y está, ya saludé a todos los pulperos. Me olvidé de saludar a la Ale, hombre, la Ale, el pulpero Alejandro, que seguro que nuestros oyentes más habituales le estarán echando de menos. Bueno, igual no le están echando de menos, pero sí que saben quién es. Y nada, le saludamos también. Ha vuelto en Barcelona hace un mesito, se ha pasado todo el verano en Menorca currando, eso dice, por lo menos, yo no lo sé, pero bueno, tenía que estar hoy, no pudo venir, pero sí que lo esperamos por la próxima semana, cuando menos. Pero a ver, porque me parece que ha llegado alguien. Oggi che magnifica giornata, è giornata di felicità. La mia bella donna se n'è andata, m'ha lasciato il figlio in libertà. Son padrone ancora della mia vita, e goderla voglio sempre più. Per la maggiorata nel partir che non sarebbe ritornata mai più. Don Chicho, ¿cómo está usted, Don Chicho? ¿Cuánto tiempo que no la veía? Porque la semana pasada estaba en Nueva York. Y antes nos hemos tomado las vacaciones aquí en la pulpería, así que es desde el verano que no la veía. ¿Cómo está, Don Chicho? ¿Cómo está? Estoy bien, Miguel. Un poco, resfriado. Y cansado de la vida, de todo este laburo. È un poco preoccupato, e mi sono rotto i coglioni che c'è tanta gente in giro che sempre mi chiama per rompermi i coglioni. Don Chicho, yo la debo, la tengo que interrumpir, Don Chicho, tengo que recordarle que aunque estemos solo usted y yo en la pulpería, sería mejor si siguiera hablando español, porque tenemos todos los oyentes que no entienden el italiano, aunque yo repito que tenía que aprender ese idioma, pero bueno, así que si no quiero ofenderla, pero sí que se podría hablar español. Tranquilo, Miguel, como quieres. Posso parlare spagnolo, italiano, ma no es importante. Y te dicevo, sono he vuelto de Nueva York. Y me he agarrado un resfriado con el aire acondicionado del avión. Y he vuelto ayer. He visto, sí, Don Chicho, que nos llamó la semana pasada. De hecho, le quería agradecer que nos compró todas las provisiones para volver a abrir el bar, porque estábamos un poco en crisis económica. Y sé que a usted la crisis económica no le afecta mucho, ¿verdad? Pero que sí, que se fue a New York por trabajo, ¿verdad? Claro, justo, tienes razón, Miguel. A mí la crisis económica me afecta poco, pero sí que tuve que ir a New York a arreglar unas cuentas. Y de paso saludé a mis amigos, que hacía años que no veía ahí en la ciudad de New York. Y nada, estuvo duro y divertido. Pero Don Chicho, nosotros no queremos entrar en los particulares de lo que hizo usted en Nueva York, pero sí que yo tengo una curiosidad. La semana pasada habló de que se había encontrado con Martín, el director Martín Scorsese, decía, pero ¿usted de verdad lo conoces? Claro, ¿cómo no lo conozco yo? Martino, todos lo llaman Martín, un cazzo, se llama Martino. Yo me acuerdo de él, que es que nos criamos juntos. Yo tengo unos años más que él, y él era un chiquillo. Yo ya era un joven, ¿sabes? Bien formado, vamos, y él siempre me seguía en todos lados, me seguía para aquí, me seguía para allá, y me decía... Cuando me decía, él tenía un acento yankee que yo no puedo imitar, ¿sabes? Y me decía que cuando... Entiendo, pero es que no puedo. Y me decía que cuando sería grande, que quería ser como yo. Y yo le dije, Martino, ¿pero tú dónde cazzo vas, Martino? Le dije, Martino, tú eres un intelectual, porque ya leía mucho. Y entonces le digo, bueno, mejor te dedicas a otras cosas. Y él entonces empezó a dedicarse al cine. Y luego Pues dentro de unos años, otra vez, volvió a seguirme en todos lados. Yo le dije, Martino, yo es que me estás tocando hoy, coñón, y Martino, ¿qué cazzo voy la otra vuelta? Y me dice que estaba pensando escribir, hacer una película sobre una persona como yo. Sul versante scende giù la tela, finalmente torna la realtà, quella sua commedia dell'amore in una parte. Y entonces me dice que necesitaba seguirme en todos lados, tutti lati dove andavo io, andava lui. E io gli ho detto, finalmente, perché la queria molto, era un bravo ragazzo Martino, finalmente la dejé. Pero no me diga, don Chicho, que ahora Martín Scorsese se inspiró en usted para hacer la película. No me diga eso, porque es que no, bueno, no puedo decir que no me lo creo, porque yo con usted estoy acostumbrado a creérmelo todo, porque es que sabe que tuvo una vida, vamos, que es como la de la película, efectivamente, ¿sabe? Pero muy emocionante, como está diciendo. Me tengo que tomar un whisky. Es claro, cazzo, que se ha inspirado en mí, Y te digo más, me han dicho, y es que no lo sabes bien, porque yo no tengo tiempo para ir al cine, para estas mariconadas como el cine, no tengo tiempo. Pero don Chicho, ¿cómo no va al cine? ¿Y cómo dice esas cosas? Bueno, no me meto yo. Bueno, te decía, me dijeron que hizo tres películas sobre mi vida. Efectivamente, don Chicho hizo El Padrino 1, 2 y 3, pero es increíble que sé que El Padrino está inspirado en don Chicho. Bueno, yo tampoco me cuesta creerlo, la verdad, porque, vamos, con su vida ya sabemos que me puedo creer todo. Pero nada, don Chicho, siéntese en la mesa y tome algo. Ahora le llevo su whisky doble, como siempre, un whisky doble con un solo hielo. Y nada, siéntese ahí tranquilo, que a mí me encanta verla aquí en el fondo del bar. De hecho, la echaba muchísimo, muchísimo de menos. Y le dedico la cuña de los Punkas, de la pulpería. ¿De dónde estamos? ¿En la pulpería? ¡Ajá! ¿En la pulpería? ¡Ajá! Pues muy bien, hombre, aquí hemos vuelto a la pulpería, ha vuelto el mítico don Chicho. ¡Ay, cuánto tiempo! Pues nada, aquí va la pulpería. Eso era la cuña que los Punkats, el grupo Punky de Zamora, nos dedicó, nos hizo hace casi 3 años, o hace más de 3 años, bueno, total, hace por lo más o menos 3 años, que es cuando empezamos ese programa, que empezó un jueves de marzo, creo, a la 1:30, a la 1:30 por ahí. Luego se mudó de fecha, de horario, al lunes, y ahora está el viernes por la noche, de 8 a 9:30 de la noche, la pulpería. Que le gusta el swing, don Chicho, que veo que está bailando el swing, le gusta, ¿verdad? Claro, amiguillo, mira, me acuerdo cuando era joven en Nueva York, siempre iba a bailar el swing en los lugares ahí, pero déjalo correr, y a mí, déjame bailar, hombre. Mm-hmm. Pues ya que vino Don Chicho, que es un hombre de tratos, un hombre de negocios, digamos, internacionales, nacionales, lícito e ilícitos, podemos volver a hablar un poquito de crisis. Así hago esa sesión rápida, que es lo único que me he preparado para el programa de hoy, y está, vamos a ver, ¿no? Se dice cada semana, cada día, abres el periódico, miras la tele y te dicen quemados millones y millones de dólares y euros en la bolsa. Que casi que uno se tiene que, no sé, casi que uno se espera irse para pasar de gracia, estar a la bolsa de Barcelona y ver que hacen fogatas de euro y petrodólares, hombre. Con todo lo que caen, tío, no sé bien yo. Así que, nada, ahora parece que las bolsas un día bajan, un día suben y siguen haciendo un montón de dinero. Nosotros el viernes pasado intentamos hablar un poquito de crisis, porque la verdad no tenemos ni puta idea, esa es la única verdad, que de economía no controlamos, como no controlamos de la mayoría de las cosas del mundo, así que no hay nada que avergüenzarse. Simplemente hay que reconocerlo, pero mi duda, que quería compartir con todos mis queridísimos oyentes, la duda que tengo yo es que siempre cuando escucho hablar de esa crisis en los medios de masa, los medios de comunicación oficiales, siempre dicen que ha sido algo como un error, ¿no? Ha sido causada por errores por parte de los profesionales del sector financiero. Y que nos va a costar mucho dinero, pero mi pregunta es, ¿estamos seguros de que fue todo, que es todo un error? ¿No podría ser una teoría un poco más conspiroparanoica, como las que nos gustan a los pulperos, de una teoría del tipo que esa crisis económica es algo deseado y en parte buscado, que luego se le ha ido un poco de las manos? Puede ser, ¿sabes? Pero que en algún sentido las han buscado, sí, porque, digo yo esto, porque simplemente planteo una duda, porque no, repito, no tengo conocimientos de ningún tipo para sacar certezas. Pero bueno, mi pregunta es, ¿no? Visto que ahora los, visto que ahora los 9 mayores bancos de Estados Unidos vendrán en parte nacionalizados por la cifra tan barata de 700.000 millones de dólares. ¿Qué pasa ahora? Que esos bancos, una parte consistente de sus cuotas van a ser estatales, van a ser compradas por el Estado. Y Bush se apresuró el otro día a decir, para tranquilizar todo el electorado neoliberal, que el Estado con eso no va a entrar directamente en la economía, pero no quiere hacer un papel de protagonista, porque el Estado comprará esas cuotas, pero se limitará a un papel pasivo dentro de la administración de los bancos, o sea, no va a entrar en el consejo de administración y no va a decidir nada. Eso Bush lo dijo para tranquilizar a todos los neoliberales, de que ya se estaban poniendo un poco ansiosos, ya me lo imagino yo ahí fumando como perros ahí con su whiskazo y Coca-Cola ahí, y cagándose en todo. Y lo dijo como para decir, no, tranquilos, que sí, que nos hemos dado cuenta que hay que meterle el dinero, que eso sí va en contra de todos los principios neoliberales que hemos falsamente dicho hasta ahora, porque claramente el neoliberalismo, por como decían hasta ahora, es simplemente imposible, es una utopía, cada uno tiene su utopía, pero ellos tienen esas. Y bueno, dice entonces George Bush, no os preocupéis, ese dinero lo ponemos, pero no vamos a entrar en el Consejo de Administración. Cualcosa a mí me parece bastante, bueno, me pongo a reír para no llorar, ¿no? O sea, ¿qué es eso? Que tú le das 700.000 millones de euros y encima le dices, haz lo que quieras, no, tú no te preocupes, ya, it's okay, my friend, it's okay. Nada, le dan el dinero y se desinteresan de lo que hacen. Eso a mí me huele un poco raro. Además, ¿qué pasa ahora entonces? Que esos bancos, los 9 mayores bancos de Estados Unidos, son seminacionalizados. Y a mí, que soy una persona que mal piensa y por eso muchas veces acierto, a mí me da como la idea que cuando se pasará esta crisis, que supongo va a pasar tarde o temprano, y entonces, cuando pasará esta crisis, supongo que esas cuotas que el Estado ha comprado de esos bancos, supongo que tendrá que venderlas. ¿Y a quién se la venderá? pues a los mismos bancos, evidentemente, ¿no? Entonces, ¿qué va a pasar? Que se las venderá a un precio que para mí seguramente va a ser bastante inferior a su valor real. Total, ¿qué va a pasar? Que es todo un amaño, vamos. No, o sea, eso lo digo yo porque siempre ha pasado así con las empresas estatales, sea aquí en España, que en Italia, que en todo el lado, ¿no? Venían vendidas a privados a un precio que sería probablemente de risas por alguien que sabe de economía y para que unos privados puedan hacer todas las ganancias que antes podría haber hecho el Estado, porque, pero que no hacía por suma incompetencia. Así que eso para mí es uno de los escenarios más probables de la crisis. Ahora el Estado mete el dinero, se socializa la pérdida, y luego se privatizará. Bueno, las ganancias van a caer en los bolsillos de pocos. Me cago en Dios. Aunque es cierto que Estados Unidos puede salir bastante más débil de esa crisis, o sea que puede ser que la situación se le fue un poco de las manos, y no tengo dudas tampoco de eso. Sobre todo, dicen los expertos, que comparado con otras economías emergentes como la de China y la de India, que de esta crisis sí van a ser afectados, pero no tanto como el imperio de Estados Unidos. O sea, ¿qué pasa? Que Estados Unidos tiene muchísimas deudas. Es uno de los países con el endeudamiento más amplio del mundo. Tal vez la mayor cantidad de deuda pública. Y este 700 mil millones de dólares que ahora el gobierno está sacando, simplemente imprimiéndolo, creo, sin ningún correspectivo con el valor real, tarde o temprano tendrán que ser pagados por alguien. En general, todas las deudas de Estados Unidos tendrán que ser cobradas por sus acreedores en una porción de tiempo, bueno, relativamente corta o incluso en unos años, no sé cuántos, pero tarde o temprano hay que pagarlas las deudas, eso nos enseña la realidad, por cuántas guerras uno puede hacer, ¿sabes? Y entonces la manera más sencilla de convertir para esos acreedores de dólares, además recordamos que Estados Unidos ha imprimido un montón de dólares que están en mano a todo el mundo, y eso ha sido siempre una ventaja para la economía yankee, pero algún día, si se le va de la mano la situación, puede volverse en un gran problema, ¿sabes? Si todo el mundo tiene tu moneda y tiene más moneda que tú, bueno, pues puede ser un problema. Total, que quien tiene esos dólares y tiene unos créditos de Estados Unidos, tarde o temprano tendrá a hacer valer sus créditos. Y una de las maneras más fáciles será la de comprar las empresas de Estados Unidos, o sea, de convertir estas deudas en el control de las empresas yanquis. Todos los países que tienen fuertes activos comerciales hacia Estados Unidos, pues han acumulado muchos créditos hacia él que van a cobrar. ¿Y cómo van a cobrar? Van a cobrar comprando cuotas de las principales industrias de Estados Unidos. Eso es uno de los escenarios posibles que algunos expertos están indicando. ¿Y quién es el país que tiene las mayores reservas de dólares? Obviamente después de Estados Unidos. Aquí conto hasta el 3. Si dentro del 3 no escucho nada, lo voy a decir. 1, 2, 3. La República Popular de China. Bueno, pues no he contado hasta el 3 porque me cansé al número 2, no porque no sabía contar hasta el 3. Ja, ja, ja, qué simpático soy. Pues eso, que la República Popular de China, de lo que he leído yo por ahí, es el país que tiene más créditos hacia Estados Unidos. Y la conversión de créditos chinos en participaciones accionarias de empresas de Estados Unidos ya ha empezado hace algún tiempo. O sea que uno de los principales enemigos políticos de Estados Unidos, seguramente el que más miedo le da, es también su principal banco acreedor. Pues eso, hemos hecho un poco los serios, ¿no? Entre comillas, no, son cosas interesantes, más que nada para saberse orientar en ese mundo que cambia tanto y en el cual nos dicen un montón de cosas, y yo ya creo un poco como que me he resignado, que no le puedo hacer nada y sigo por mi vida y un poco me da igual lo que hagan todos los demás. Intento por lo menos que me da igual, aunque no siempre lo consigo. Y alguien puede decir que no es una buena actitud la mía, pero bueno, es lo que hay para mí ahora. Pero sí que me gusta siempre estar informado, intentarlo, pero tampoco me importa tanto a veces, ¿no? Pero sí que a veces me gusta saber, más o menos no me gusta la hipocresía, eso, no me gusta cuando me toman el pelo. Entonces cuando siempre escucho un montón de cosas sobre esa crisis, tan, intento leer algo por ahí y hacerme una idea mía, aunque me he dado cuenta, la verdad, que son temas tan complejos y de los cuales no tengo ni idea, que, vale, son muy pocas las cosas que puedo decir. Además, estoy muy convencido del hecho de que nos cuentan un pequeñísimo porcentaje de lo que realmente está pasando. Y si nosotros, con ese pequeñísimo porcentaje que sabemos, pensamos tener una visión total de la realidad, pues creo que estamos muy equivocados. Así que lo mejor que se me ocurre de momento es escuchar esa buena música y poco más. Bueno, y también Berlusconi la semana pasada decía, y es porque Berlusconi, hay que decirlo, siempre dice, muchas veces dice un montón de tonterías y frases muy antipáticas, pero a veces dice también cosas inteligentes. Como hace un par de días que dijo que, dice Berlusconi, ¿no?, que ahora también se pueden hacer grandísimas ganancias, aunque las bolsas estén muy bajas, siempre se pueden hacer ganancias en la bolsa, no hace falta que estén los valores de la bolsa alto para ganar dinero, los especuladores pueden ganar con que sea baja o alta. Entonces, como ponía como una alarma diciendo que quien tiene ahora grandes capitales puede comprar empresas buenas a precios de ocasión. O sea que el valor actual de muchas empresas buenas, eso es lo que pasa con una crisis financiera como esta, llega a estar muy por debajo de su justo precio, pues hay fondos de inversión que tienen mucho capital que ahora pueden comprar de rebaja fundamentalmente. Quien tiene capital tiene ahora óptimas ocasiones para hacer grandes ganancias. Pues supongo que no sea eso el caso de los oyentes de Radio Contrabanda, y tampoco es el mío, pero es curioso que Berlusconi como que nos ponía en alarma de eso, que muchos ya sabían, y no sé a qué venía, porque me parece raro, no confío mucho que él haga acciones para generosidad, ¿no? Pero bueno, es la verdad lo que acaba de decir, que claro que ahora quien tiene capital se compra empresas por un precio de rebajas. Y ya que hablamos del mítico Silvio Berlusconi, porque ya no es un hombre, es un mito, está como un hombre que ya se ha ido más allá de la realidad, vamos. Fue curioso lo que hizo con Bush la semana pasada, todos lo vimos en televisión, como ahí le chupaba el culo al amigo George Bush, y claro, parecía que algo más tenía que tener que una simple relación de trabajo político, ¿no? Tal vez tienen en la cabeza hacer unos negocios con la familia Bush, así que Vamos, que se prodigó en elogios hacia su amigo George Bush, y cuando acabó el discurso, Berlusconi se fue del... dejó de leer, se fue para abrazar a George Bush, tropezó con algo, cayó, entonces dijo, ahí se soltó en una frase como conmovedora y dijo, George, eso es el tanto amore que ho per te, George. Berlusconi declaró a Bush un amor increíble. Entonces, ¿nosotros qué vamos a hacer? Cuando escuchamos declaraciones de amor tan grandes, no podemos que conmovernos. Sí, entonces yo le voy a dedicar a Berlusconi, esta canción de Little Tony, que es Cuore Matto, Corazón Loco. Un cuore matto che ti segue ancora, e giorno e notte pensa solo a te. E non riesco a fargli mai capire che tu vuoi bene a un'altra e non a me. Un cuore matto, matto da legare, che crede ancora che tu pensi a me. Non è convinto che sei andata via, che m'hai lasciato e non ritornerai. Matto che ti vuole bene e ti perdona tutto quel che fai, ma prima o poi tu sai che guarirà, lo perderai, così lo perderai. Esta es la canción de Little Tony, Un cuore matto, matto da legare, un corazón loco, canción que le dedicamos, aunque no nos están escuchando, a George, a Silvio Berlusconi y George Bush, por su amor imposible, su amor que esperemos que triunfe, porque el amor tiene que triunfar, vamos. No puede ser que dos personas que se quieren tanto tengan que vivir uno al otro lado del océano. Eso no sería justo, no sería justo, hombre. Un cuore matto, matto da legare, un corazón loco, loco para atarlo. Esas son las declaraciones de amor que le hizo el presidente de mi país, de Italia, al presidente por pocas semanas más de Estados Unidos. Thank you. Bueno, pues son las 9:20 casi. Aquí nos quedan como unos 20 minutos más de pulpería porque empezamos más tarde por razones que no dependen de mí, de mi voluntad. Bueno, serán las 9:15, supongo, así que acabaremos 5 minutos más tarde a las 9:35, pero no pasa nada porque esa es contrabanda y no somos tan fiscales. Pues aquí estamos en la pulpería, repito el número de teléfono de contrabanda, aunque sea, puedo apostar dinero que nadie va a llamar y yo insisto diciéndolo, 933177366, repito, 933177366, también mando... Repito, el email de la pulpería, que es pulpero@gmail.com, pulpero@gmail.com, y a ese email nos podéis, bueno, nos podéis mandar un email para saludarnos, para, o para todo lo que queráis pedir, o si algún día queráis pasar por aquí porque tenéis un tema del cual tenéis que hablar necesariamente, porque no podéis aguantar vuestras vidas sin hablar más de ese tema, o declarar amor como hizo Berlusconi a George Bush, pues aquí están los micros abiertos. Otra cosa, la semana próxima es la semana del italiano en el extranjero. Eso es lo que escuché yo escuchando, jajaja, qué bien que hablo, tío. Escuchando el programa de radio Zibaldone de Roberto. Entonces digo, hostia, mira, es mi semana del italiano extranjero. Pues si soy italiano y estoy en un país extranjero, me han dedicado una semana. Qué bien, digo, ¿no? Pues no, había mal interpretado el asunto. Es la semana de la lengua italiana en el extranjero, o sea, claro, del italiano en el extranjero, pero no persona italiana como yo, sino la lengua. Pues es una pena, ustedes la pierden, porque a mí me hubiera gustado que me dedicaran una semana. De hecho, creo que encima que me la merezco, tantos años aquí me la hubiera merecido. Pero bueno, no es mi semana, eso es la semana de la lengua italiana extranjero y supongo que harán actividades varias, eventuales, en el Centro de Cultura Italiano, en el Instituto de Cultura Italiano de Barcelona y otras por ahí, no sé, no tengo ni puta idea de lo que hacen ni si vale la pena ir, así que si os interesa, no sé, informarlos por otro lado, lo siento ser tan brusco, pero es lo que hay. Es que evidentemente no soy un gran amante de la cultura oficial, aunque a veces sí que hay algo bueno que vale la pena pillar. Y nada, nosotros la pulpería, entonces, como yo me emocioné tanto pensando que era una semana que me dedicaban a mí, desde luego he descubierto que no, yo sí que lanzo la semana del italiano en el extranjero. Del italiano entendido como persona física. O sea, vamos a ver, quien quiere puede invitar a, puede comer con un italiano, es un nuevo concurso. Nos mandáis un email a pulperos@gmail.com y el italiano vendrá en vuestra casa y os cocinará unos platos. Ese es el gran concurso que lanza la pulpería esta semana, la semana para la semana que viene, la semana del italiano en el extranjero. Programa La Pulpería de Tertulias y Tortillas, que está en su tercer año, un programa que no se puede definir joven, aunque tampoco es viejo. Pues venga, nos estamos acercando al final y estamos aquí en el bar, estoy yo con Don Chicho. ¿Qué, cómo va, Don Chicho? ¿Todo bien? Tutto bene, grazie, tutto bene, sono proprio contento, sto contento, disculpa se mi parlo italiano, la settimana dell'italiano, io también sono italiano, però io non voglio di fiesta, lo sento, io non voglio a casa di nadie, sono cazzi tuoi. Si alguien quiere comer conmigo, me tiene que contactar de otra manera. Mejor que venga aquí en la pulpería y luego hablamos y vemos si está a la altura de comer conmigo. Bueno, usted, Don Chicho, siempre se tiene que hacer desear porque efectivamente no es una persona de poco conto, que vale poco como los comunes, como yo, por ejemplo. Pero bueno, y a mí me encanta tenerla aquí en el bar, la verdad. Soy encantadísimo. Y de ahora tengo que servir un par de meses, pero a ver que ha entrado alguien. ¿Quién es este que ha entrado? ¿Quién es? Dime, ¿es a mí? Sí, ¿quién es? Entonces, ¿a quién demonios le hablas si no es a mí? Pues, ¿qué quiere? ¿Quiere tomar algo? No hay nadie más que yo. No, pues hay más gente, hombre. ¿Con quién puñeta crees que estás hablando? Yo hablé... ¿Ah, sí? ¿Quieres algo o no? Muy bien. ¿Eh? Oye, no te pongas así, hombre, tío. Pues no sé, yo aquí había entrado alguien en la pulpería que no sé bien, tiene una cara, tiene como... ¿Cómo se llama ese puntito negro aquí en la mejilla, macho? Y pensaba que hablaba conmigo, pero la verdad no he entendido. Yo pensaba servirle una copa. Pero no sé, ahora se ha largado, ahora... Oh, está de vuelta otra vez, tío. Sí, estoy hablando con usted. ¿Qué dices a mí? ¿Qué quieres? ¿Qué quieres de tomar? ¿Una copa? Dime, ¿es a mí? Entonces, ¿a quién demonios le hablas si no es a mí? Aquí no hay nadie más que yo. ¿Con quién puñeta crees que estás hablando? Bueno, yo estaría hablando con usted, pero ya estoy cansado. Vete a la mierda, hombre. Te vas a servir tu copa en tu puta casa. Pues nada. Ya está. Bueno, aquí volvemos en la pulpería. Bueno, volvemos, no. Siempre hemos estado aquí, así que no volvemos nada, porque para volverse hay que irse antes. Y yo no me he ido. Llevo más de una hora aquí sin irme. Dentro de 10 minutos me iré, pero de momento aún no. Pues ha llegado el tiempo de poner otra canción, que ya estoy exhauriendo la cantidad de chorradas que puedo decir en una noche, así que voy a poner un poquito de música. Esta canción se titula I Don't Need No Doctor, y es de New Riders of the Purple Sage, en un concierto que hicieron en Veneta, Oregon. Tengo fundamentalmente, como siempre, no tengo ni idea de quién sea esa banda, pero sí que me gusta esta canción, así que nos la vamos a escuchar. Prescriptions to be filled. Y eso será la banda que se llama New Riders of the Purple Sage. Bueno, ahora más que New se podría llamar Old. Old Riders of the Purple Sage, porque es una banda de los años 70, supongo, por ahí. Sí, y aquí estamos en la pulpería en el año 2008. Ese que acabamos de escuchar, la canción que se llama I don't need no doctor. Que bueno, no necesito un doctor. All I need is you, baby. Bueno, eso lo que necesita él. Yo tampoco necesito doctores. De momento, y espero nunca. Pero bueno, ese era el concierto que hicieron en Vanita, Oregon, en agosto, 27 de agosto del 1972. Aquí en el CD están todos con sus melenas hippies, todos ahí fumando pitas, seguramente, hombre, por ahí, tío. Y yo ahora, últimamente, cuando pienso en esas cosas, en esos conciertos hippies, no puedo pensar en South Park, hombre. Ahora os explico por qué. Porque hay un capítulo de South Park, que es el tercer consejo que os voy a dar en este día, mirar ese capítulo de South Park, en que Cartman, que es el anti-hippie por definición, Eric Cartman, el niño gordo y viciado y maleducado y medio nazi de la serie South Park, bueno, el que es un anti-hippie se encarga de acabar con un concierto de hippies que estaban haciendo en South Park, precisamente. Y estaban esos hippies, estaban haciendo ese mega concierto, llevaban días, estaban ocupando toda la ciudad, entonces las autoridades se preocuparon y no sabían cómo hacer para desalojar a los hippies, no tuvieron más remedio que encargar a Eric Cartman de desalojar con todos los hippies. Así que yo cuando veo las fotos de esos conciertos, pienso en ese capítulo de South Park y me cago de risa, la verdad, hombre, es que... Bueno, es el tercer consejo de hoy, mirar South Park. Bueno, aquí está la pulpería que se está a punto de acabar, quedan 5 minutos, yo ya voy limpiando la barra y ya está, ¿qué le vamos a hacer? Nos vemos el viernes próximo, que va a estar la formación completa, o eso por lo menos espero yo, pero confío totalmente en eso. Y nada, va a ser otra vez un gran programa. De momento voy sirviendo las últimas copas del día hoy, viernes 17 de octubre, que para los italianos el viernes 17 sería además un día de mala suerte. Eso dicen, aquí es el viernes 13, en Italia es el viernes 17. Y bueno, estamos en la pulpería, pero otra vez, cuidado, otra vez vuelve el pesado. Tío. ¿Hablas conmigo? Sí, hablo con usted. ¿Qué quieres? ¿De tomar algo, tío? Estamos cerrando. ¿Me dices a mí? Sí, estamos cerrando, mira, es que... ¿Dime, es a mí? Sí, la verdad que sí. Entonces, ¿a quién demonios le hablas si no es a mí? Venga, parli con me. ¿Qué cazzo vuoi? ¿Qué cazzo vuoi a mí? Al tipo... Oh, madre mía, ¿quién coño es esto? Oye, Miguel, ¿qué parlaba con me? ¿Me lo dices a mí? Yo sí, parlavo con usted. Dime, ¿es a mí? No, me he rotto i coglioni, questo qua, me he rotto i coglioni, cazzo. Evidentemente que parlavo con lei, pero bueno. Bueno, don Chicho, déjelo, este es un loco que de vez en cuando entra a la pulpería y ya está, no pasa nada. A ver si tenemos tiempo de escuchar la última cancioncita del día, pues diría que no hay tiempo. La tenía aquí lista, pero bueno, es que no. Don Chicho, ¿quiere saludar a nuestros amadísimos y queridísimos oyentes? Sí, es verdad que quiere, pero ¿qué está haciendo ahí Don Chicho en el lado? ¿Qué está haciendo ahí en el fondo? Pero Don Chicho, venga para acá, Don Chicho. Sí, buongiorno, buonasera, mejor, buonasera. Un saludo a tutti. Yo ahora mi saludo, me le debo andar, vado, que estamos cuidando el bar. Hasta el viernes que viene. Bueno, pues eso es hasta el viernes que viene con un nuevo capítulo de La Pulpería, ese programa de tertulias y tortillas que ha vuelto a sonar en las frecuencias de Radio Contrabanda FM en el 91.4. Y esa es la sigla, la canción de Teixeiro, final con Quiero llorar, no tengo lágrimas. Pues esta era la pulpería de viernes 17 de octubre de 2000, disculpen, voy un poco retrasado con la cuenta del tiempo, del 2008. Yo soy Michele, un abrazo a todos y os prometo que el viernes que viene estaremos otra vez aquí. Y ese pido disculpas por el programa un poco menos mal, digamos, que ha salido un poco así. Si menos mal no es la palabra española, lo siento, lo siento dos veces, pero es lo que me salió. O sea, pido disculpas por si el programa no ha sido de lo mejor, pero bueno, hay un poco de todo y nada, la semana próxima estaremos con mucha más gente en el programa de radio y el bar estará otra vez a tope. Estou certo que o riso não tem nenhum valor. A lágrima sentida é o retrato de uma dor. O destino assim quis em mim te separar. Eu quero chorar, não posso, vivo a implorar.